10:52. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos únicamente con las lecciones del libro Un Curso de Milagros. Y hoy nos toca la lección 319, que se titula Vine a salvar al mundo. Así que escriban su lección. Y aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. Vine a salvar el mundo. He aquí un pensamiento del que se ha eliminado toda traza de arrogancia y en el que solo queda la verdad. Pues la arrogancia se opone a la verdad. Mas cuando la arrogancia desaparece, la verdad viene inmediatamente y llena el espacio que al irse el ego quedó libre de mentiras. Únicamente el ego puede estar limitado y por consiguiente no puede sino perseguir fines limitados y restrictivos. El ego piensa que lo que uno gana, la totalidad lo pierde. La voluntad de Dios, sin embargo, es que yo aprenda que lo que uno gana se le concede a todos. Y aquí viene la parte de la oración. Padre, tu voluntad es total y la meta que emana de ella comparte su totalidad. ¿Qué otro objetivo podrías haberme encomendado sino la salvación del mundo? ¿Y qué otra cosa sino eso podría ser la voluntad que mi ser ha compartido contigo? ¡Qué bonito! Porque al escuchar que vine a salvar el mundo, es un pensamiento que a veces uno piensa, habla mucho del ego. Pues obviamente si estamos enfocados con el ego, pues lo vamos a ver así. Pero si lo vemos desde el lado, no tanto espiritual, ¿no? Sino desde el lado de la verdad, uno puede reconocer que estamos aquí para salvar al mundo, para amarlo, para protegerlo y para sentirnos protegidos. Sin embargo, a veces la misma arrogancia se opone a esa verdad, por eso nos decía el libro, ¿no? Y cuando la arrogancia desaparece, la verdad viene inmediatamente y llena el espacio que al irse al ego quedó libre de mentiras. Se va el ego, se va la arrogancia y entonces uno comprende esta frase: vine a salvar el mundo. Cuando hablamos del ego, sabemos que si nosotros damos algo y todavía estábamos envueltos o estamos de la manita del ego, pues vamos a pensar que al dar estamos perdiendo, ¿no? O al dar se nos está quitando, o al dar se nos está reduciendo. Y cuando soltamos el ego, sabemos que al dar estamos todos ganando, no estamos perdiendo. Si yo doy amor, yo también recibo amor. ¿Por qué? Porque estoy sintiendo el amor que estoy dando. Así de simple. Cuando alguien da algo, ya sea material o alguna palabra, ¿no? Que ayude a los demás, cualquiera de las dos, si tú lo estás dando con esa certeza, ¿no? De que necesitas darlo, que necesitas otorgar eso para sentir ese amor y para poderlo compartir, pues vamos a manifestar ambos esa sensación, ¿no? Por eso al dar estamos recibiendo también. Y a veces uno piensa que, si te doy, voy a recibir también. Y rápido uno tergiversa esta idea diciendo, te estoy dando dinero y el universo a ver dónde me lo está regresando. A ver, luego está viendo de esa manera. Y esa manera también es una forma de irse nuevamente hacia el ego. A irse hacia esos pensamientos que el ego obviamente te está diciendo, pues sí. si das, tienes que recibir, ¿no? Y si no recibes, entonces uno se empieza a enojar y a frustrar. Y empezamos a tergiversar la verdad. La verdad no te está condicionando. La verdad, a través de la verdad se sabe que cuando uno da, ya al mismo tiempo que estás dando, estás recibiendo. Y hay muchas maneras de darnos cuenta de esa realidad, pero también hay mil maneras de tergiversarlas y de decir, mejor yo no doy porque ya he comprobado que no lo recibo de regreso. Ese tipo de pensamientos nos llevan, pues, a, aunque tengas muchas cosas, a sentirte que te falta, ¿no? O sea, que estás cuidando, que tienes que estar cuidando porque si no lo pierdes. Imagínate que tuvieras 10 millones de dólares o la cantidad que tú quieras y siempre tengas el miedo de perder ese dinero o esa cantidad. ¿Tú crees que ibas a ser feliz? O sea, si siempre vas a estar temiendo en perderlo, o estás pensando en cómo hacer más. O sea, entonces, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el número? ¿O cuál es la situación en la que tú realmente dirías, aquí ya estoy en paz, aquí ya estoy tranquilo, tranquila, ya no me importa, ¿no? Somos personas que a veces nos desviamos bastante fuerte y desperdiciamos muchas de las experiencias que vivimos, muchos de los aprendizajes que están aquí disponibles para nosotros. Hay historias de gente muy poderosa y que muy avariciosa y que lo único que quieren es fortuna y riqueza y hacer más y hacer más y no les importa los demás. Y llega un momento en que, pues, se les acaba el tiempo de aquí, ¿no? La vida. Y dices tú, wow, ¿qué aprendizaje te deja eso? O sea, ¿de qué sirvió toda esa avaricia? ¿De qué sirvió toda esa entrega hacia lo material, hacia el ego? Recuerdan que en uno de los apartados nos dice el libro que lo que busca el ego es matarnos. Y no solamente literal, también busca matar nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestro bienestar emocional, nuestra alegría. Si nosotros, o sea, le aplaudimos al ego y nos vemos atraídos por los egos mayores, como dice el libro del poder de la hora, pues vamos a perdernos y no vamos a disfrutar de la vida. Tú no necesitas de dinero para sonreír. Tú no necesitas recibir aplausos para sonreír. Tú no necesitas recibir reconocimientos para sonreír, ¿verdad? Ahorita tu sonrisa es gratis, tu felicidad es gratis. No la condiciones, no condiciones tu paz, tu alegría, tu dicha, tu felicidad, tu tranquilidad, tu amor. Porque entonces vamos a vivir toda nuestra vida en pos de cosas que pensamos que nos van a llevar a la paz, a la alegría, a la felicidad, cuando todo esto es gratis y ya se te ha otorgado. Y cuando lo reconoces, pues entonces te sientes a salvo, en un mundo a salvo. Y reconoces que vienes a salvar el mundo. Cuando realmente lo vives, lo sientes y lo compartes, es cuando dices, vine a salvar al mundo. ¿Ok? Está muy bonita esta lección, aquí voy a finalizar. Recuerden ponerla en práctica durante el día, cada vez que ustedes se sientan tentados, ¿no? Por algún pensamiento o por alguna acción, alguna situación que estés viviendo y te esté llevando hacia la ira o hacia la preocupación o hacia el miedo o hacia la ansiedad, pues a ponerlo en práctica. Vine a salvar el mundo, y detrás de esta palabra, detrás de esta frase, sabemos que hay mucho, mucho más, ¿no? Quédate con lo que te ayude, lo que dije, y lo que no, descártalo. Y si te llega un mensaje, quédate con ello, escríbelo, porque esa respuesta que viene hacia ti viene desde tu ser, viene desde tu amor, viene desde la luz, viene desde Dios, viene desde tu maestro, tu guía espiritual, como tú le quieras llamar, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a finalizar ahora sí Encuentros Existenciales, recordando que vine a salvar al mundo.